Un, dos, tres, va. ¿Qué te define cuando haces algo mal por una sola vez? Te metiste las manos en cada bolsillo a la vez. Todos te dicen algo o te exigen qué debes hacer. Te pudriste de todo y te fuiste a tu casa a comer. Te comiste las obras de una amistad pasajera y pediste el postre que era budín hamburgués. Te comiste los mocos, te fuiste al más otra vez, otra vez. Y vivís en la zona que nunca jamás cruzaré. En un momento pusimos entero, pero nuestra voluntad fue menos e hicimos las cosas que no debíamos hacer. Pero por suerte vos sos un genio y ya tenés todo resuelto. Querés embarazarla y hacerla abortar otra vez y morirte en la cama de una madama extranjera que se llame Katrina y sepa hablar español, y pedirle la cámara a un turista japonés. Y otra vez te mordiste los mocos, te fuiste al más otra vez. Estamos con Pancho, Nicolás y Horacio, ellos son los integrantes de Telephone. Hola, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Todo en orden? Sí, bueno, sí. Te invita. Este es uno nuevo, este ¿no? Es uno ¿verdad? De nuestros nuevos temas, sí, por suerte. ¿Están componiendo, están planeando un nuevo disco? Sí, bueno, es un parte de un proceso de dos pasos. El primero era tener al baterista nuevo, que es Nicolás. Con el cual empezamos a ensayar tipo por febrero los temas más nuevos y temas que ya veníamos tocando con el batero que teníamos antes. Sí. Y es el hermano de Horacio. Claro. Sí. Nicolás es el hermano de Horacio. El hermano menor. Sí. El hermano menor. El joven Nicky. Y nada, tranquilos, ensayando todos los temas un montón de veces hasta que todavía yo diría que le faltando sí, un poco sí, así. Sí. Y después recién con eso. Y mientras tanto, empezar a grabar después recién de que eso esté bien en claro. Bien. En poder empezar a tocar recién, creo que ahora como que estamos listos sí, como este para año empezar a volver ser. A tocar así, después de muchas cosas que fueron pasando sí, en la banda. Sí, bueno, Telephone nace de un proyecto tuyo, ¿no? Sí, sí. Esto es más o menos lo que acabamos de escuchar, es más o menos el nacimiento de la banda, que tal vez no era, arrancó con el organito y alguna historia así. Sí, sí es cierto, pero no, fue para la ocasión, porque como que yo... Fue así, como nos llamaron ahí a la tarde, dijimos, bueno, hagamos algo así. Sí, no, pero digo... ¿En un ratito? Se pero parece digo. A lo que hacíamos cuando recién empezábamos y... Claro, ¿qué era lo que hacían? Todavía no era punk rock. No, no, era otra cosa, era más experimental por ahí en ciertos aspectos. Pero igual siempre eran temas, ¿no? Tenían estrofas y estribillos, sí. Eran... O zapadas por ahí, pero ahora son más, los temas son mucho más estructurados, así como... Sí, armados más a, rock, llevados claro, más a una banda también. Claro, claro. Como tocamos con teclado y esas cosas, eso nos permitía por ahí experimentar un toque más. Igual era otra, era más cuelgue, ahora por ahí nos lo tomamos un poco más en serio, entonces también es... No sabemos si vamos a seguir tocando estos temas así para siempre, sí. O si la formación de la banda va a ser así. Sí, una de las características creo de la banda es que o al menos da la sensación que no se toman tan en serio por ahí, a la hora de hacer temas y como tener cierta libertad, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, pues yo creo que a veces nos tomamos demasiada libertad por ahí. Es lo que estamos tratando de corregir ahora. O sea, siempre decimos que somos la banda que está siempre de joda. Bueno. En parte es cierto, o sea, lo tratamos de moralizarlo, pero estamos siempre de joda. Y hace un montón que no tocamos y ahora vamos a volver a tocar este domingo después de un montón de tiempo. O sea, estar siempre de joda es bueno, pero nos ha llevado a tener ahí y a sí. Digo, ¿es real? Incluso se puede estar permanentemente de joda. No. Es una vacación permanente esto, ¿no? Todos trabajamos. Bueno, a mí me echaron del laburo la semana pasada. Horacio renunció ahora casi un mes. Claro. Niki es el único que trabaja, pero hasta hace poco todos trabajábamos. Sí. Sí, Niki sí, los no, mantiene. No era un día de campo. No. Yo los mantengo a los dos. Vivimos en una casita en Ayacucho. Y el hecho también de tener esa especie de eslogan que tiene la banda, los encasilla a la hora de componer, digo, tienen que ser siempre temas felices, estar de joda, o se no. Puede hablar de temas serios. Pero a mí me parece que hacemos temas tristes en realidad. Claro. Los temas siempre fueron también la mayoría. Las letras de los temas son medio bajón siempre, no son muy felices. Por ahí la melodía es un poco feliz y eso hace que por ahí no que pase, se venda de otra manera. Más desapercibido lo de la letra, pero. No sé, yo hago las letras que hago son como bastante pesimistas siempre. En cuanto al contenido de lo que dicen. Después el ritmo por ahí. Y tiene que ver con el género que ustedes tocan, ¿no? ¿Creen? Que respetan tal vez ese sentido contestatario del punk y de un montón de cosas para decir. Sí, por ahí abarcamos más géneros con los temas. Por ahí suenan punk, pero suenan a otra cosa también. Hablo de actitud. Porque, claro, sí, qué sé yo. Actitud punk, sí, gracias. Sí, ahí. Sí. Actitud punk, Fran. Un pan y temas profundos y tristes. Sí. Digo, ¿y a qué le canta Telephone? ¿Qué le inspira una canción? Nosotros. Cantamos a nosotros también un montón de canciones. Las canciones hablan sobre. Yo siempre hablo sobre cosas que me pasan otros a mí, amigos. O sobre cosas que escucho que le pasan a otras personas. Y, o sea, trato de interpretar lo que yo interpreto de esa situación. Hago una canción sobre eso, ¿entendés? Y muchas veces también me pasa que hago canciones como. Que vaticinian cosas que van a pasar después, ¿sabes? Me ha pasado eso. ¿Cómo es eso? Como, no, tipo así, no es tan así, pero. Pero existe un pálpito. Yo, no es que pienso que va a pasar eso, sino que he escrito cosas en canciones y después pasan, ¿o? Como el tema del campo. Sí, no. ¿Creen que le falta? Leía por ahí en algo de ustedes, no sé si habrá salido de sus dedos, pero que al rock platense le falta rock. ¿Creen algo de eso? No. ¿Y no? ¿Cómo le va a faltar rock? Le falta, no sé. ¿Qué le falta al rock platense? Y lo que pasa es que hay un montón de bandas en La Plata, todas diferentes y con diferentes actitudes también. No sé. No, debe haber una banda creo que copada. Le falta, hay un bandas. Interés real por el artista, me parece, por el que lo hace la música. Siempre se fijan si esa banda les va a. Siempre el fin de todo es fijarse si les rinde o no toque una banda en algún lugar, ¿entendés? Entonces, ¿qué oportunidad tienen las otras bandas si siempre se piensa en las bandas que van a rendir? O sea lo que le falta es un interés real por lo que hace el artista, ¿entendés? Que toque cualquier banda en cualquier lado, ¿por qué no? Ya siempre va a haber una banda mejor que otra, ¿entendés? Pero eso es a la gente quien lo decide. Sí, como no tienen todas las bandas la misma cantidad de oportunidades, la gente no puede decidir. En el mes de julio en la ciudad de La Plata se está intentando organizar para programar un paro de las bandas. Por el tema de los bolicheros y tal vez del abuso de los comerciantes para las bandas. Que les hacen pagar claro. Para tocar. ¿Ustedes tienen alguna postura con respecto a esta situación? Yo está enterado, pero me parece si bien. Hay que ir al paro, hay que ir claro, al paro. Sí. Pero. Igual nosotros hace como un año que estamos de paro y nadie nos da bola. Bueno, ¿podemos escuchar otro tema de Telephone? Sí. ¿Qué van a hacer? Este es un tema más viejo nuestro, que se llama Pobre Chabón. Le arreglamos también ahora. También una versión para. Este está grabado. Este sí. Si quieren más información sobre la banda, entren al MySpace, myspace.com/telephonecorp todo junto. Y nada más. www.fotolog.com/telcorp. Ahí vemos ahí un afiche de la fecha por si se olvidan. ¿Qué sé yo? Nada, perdón. Vamos con la música, dale. Bueno, este es Pobre Chabón. Gracias a todos. No empiezo con esto. 1, 2, 3, va. Nunca conoció un solo amor. Su voz interna nunca lo guió. Golpe tras golpe se pegó. Él quiso brillar y nadie lo dejó. Pobre chabón, pero creen ustedes que a él le importó. Todos lo vieron caer, todos lo vieron caer, todos lo vieron caer, todos lo vieron caer.